probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en seleccionados de juguetería. Hasta 30% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire y ventilación. Y hasta 25% de descuento en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques y calefones. Jumbo te da más. Promoción válida del 26 al 31 de diciembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Cuando la vida desafina, siempre podés volver a cantar. Llega a los cines Song Sung Blue, Sueño Inquebrantable. Basada en una historia real que inspira, Hugh Jackman y Kate Hudson descubren en la música la fuerza para sanar, reinventarse y volver a soñar. Estreno 8 de enero, solo en cines. No te la pierdas. Si contás con Aspen Express, te actualizás al mismo tiempo que escuchás la mejor música del mundo. Aspen 102.3. Todas las mañanas, pura música. Las mañanas camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. En Banco Nación ya otorgamos más de 20.000 créditos hipotecarios. Eso significa que 20.000 familias argentinas cumplieron el sueño de la casa propia. Ahora tenés la posibilidad de hacer tu sueño realidad con créditos para comprar, construir o ampliar tu vivienda. Si querés tu casa propia, el Banco Nación está. Banco Nación. Volvimos a trabajar de banco. Para más información consultá en bna.com.ar. ¿Administrás consorcios o barrios privados? Necesitas Octavo Piso, la plataforma de administración y comunicación online más completa, que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. Transparencia y comodidad para los propietarios. Agilidad y simpleza para el administrador. Ganá tiempo con Octavo Piso, tu administración más simple. En Disco todos los días, un descuento para vos.